lo esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy buenos días y muy buena vida. Espero que estén todos ustedes muy, pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves venimos a hacerles compañía hasta las 12 del mediodía después de nuestra querida doctora Elba Garber. Y como siempre, si querés recibir un ángel y un mensaje a partir de este momento, nos tenés que llamar al 4789-9014. 4789-9014. Allí nos encontramos, esa es la línea de la producción. Desde allí estamos saliendo, así que llámenos para pedirnos un ángel y un mensaje. Bueno, vamos al ángel que nos va a acompañar durante el programa de hoy. Y viene a nosotros el ángel del coraje. En los momentos difíciles es cuando debemos permanecer serenos y con coraje. Allí estará este ángel, esperando una señal nuestra para inundarnos con ese coraje que tanto necesitamos para lograr el éxito en cualquier emprendimiento. Es un ángel que puede sacarnos del pozo de la cobardía, del miedo y de la oscuridad. Tiene en sí toda la energía para lograrlo. Dios nos envía a este ángel cada vez que estamos en situaciones decisivas, conflictivas, y en cada ocasión en que nos sentimos sin fuerza y milagrosamente la sacamos de donde no creemos tenerla. Esto ha sido así desde siempre, pero ahora, al conocerlo, podremos maximizar su virtud en nuestra vida. Cada vez que sintamos no poder más, veremos que rápidamente lograremos seguir adelante si nos conectamos con él. Vamos a sentir esa fuerza que nos impulsa y nos aliviana el peso. Podemos pedir su ayuda diciendo: Ángel del coraje, te necesito para seguir adelante. Necesito de tu fuerza, de tu luz y de tu ayuda para superar, ahí mencionamos la situación, te pido que me acompañes en esta situación. Gracias, sé que me has escuchado. Tener coraje también es una actitud de fe, porque estará sustentado en que Dios está con nosotros y nada nos puede faltar. Y ahora le vamos a pedir a este ángel del coraje que nos dé un mensaje. Y él nos dice: aquí estoy, te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela, comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol, ha vuelto a salir una vez. Y este bendito ángel del coraje es lo que nos hace falta a todos nosotros cada día, cada mañana, cuando sacamos un pie de la cama, para poder enfrentar el día que tenemos por delante, pero con coraje y con sabiduría, no con coraje, enojo, porque mucha gente confunde ser corajudo, tener carácter, con tener mal carácter, con ser agresivo. Eso no es coraje, eso es estupidez. Es soberbia. Uno tiene que ser una persona con coraje y con voluntad. Y con, puedes tener coraje y tener una sonrisa de oreja a oreja en tu vida. Puedes tener coraje y tener una actitud serena. Todo el mundo te ve tranquilo, sereno, de buen humor. Pero eso no quiere decir que no tengas coraje. Por eso se confunden a veces los términos. Este ángel a lo que viene es a sostenerte en el paso que tengas que dar. Decirle a una persona que tuvo un pie enyesado o una pierna enyesada durante mucho tiempo, cuando tiene que dar el primer paso, si no, necesita coraje. Decirle a cualquier persona que ha pasado por una enfermedad o que ha pasado por una operación sencilla, grave o compleja, cuando tiene que dar el primer momento, se tiene que poner de pie, si no, necesita coraje. Claro que sí, ese coraje que nos viene de adentro, esa fuerza natural que podemos tener pidiéndole ayuda a los ángeles, porque está en nosotros. Lo que pasa es que la domina nuestra mente. Nosotros trabajamos mucho todo el tiempo con el pensamiento que discute, ¿no? Con el pensamiento que se pelea consigo mismo, el que no podés, y bueno, no vas a poder, y bueno, no, así no va a ser, no voy a poder. Sin embargo, las pequeñas cosas de tu vida son las más importantes y las que a veces tienes que tener más coraje para sostener o para hacer. Sí vas a poder. Vas a poder pidiendo la ayuda de los ángeles. Y hoy especialmente el del coraje. Coraje para tomar las decisiones simples, sencillas o difíciles, las que sean. Hay personas que están pasando momentos en los que una pequeña decisión es como encontrar la punta del ovillo. ¿Viste cuando tenés una maraña? Y no podés acomodarla hasta que no encontraste esa pequeña punta y después de la punta va resolviéndose todo paso a paso. Bueno, a veces una pequeña decisión es como la punta del ovillo. A partir de ahí se acomodan todas las otras situaciones. Si vos estás en un momento en el cual no tenés fuerzas, no tenés, tenés que ni para levantarte de la cama, ni para cambiar de trabajo, ni para dejar una pareja, ni para conseguirla, ni para hacer un final en una materia, ni para prepararla, porque no tenés, te falta voluntad, te sentís desganado, te sentís deprimido, te sentís ansioso. La ansiedad hace que uno tenga esos picos de adrenalina que después cuesta equilibrarse y armonizarse. En cambio, con el ángel del coraje uno está sereno, está tranquilo y va encontrando paso a paso, momento a momento, situación a situación, lo que necesita para ir avanzando. Despacito, sin ningún apuro, sin ninguna locura, sin tener tanto miedo. Yo he tenido estos días conversaciones simples y sencillas con gente que ha estado muy, pero muy asustada porque se viene el fin del mundo. No se viene el fin del mundo. No es el fin del mundo, es el fin, ojalá lo sea, ¿no? Porque tampoco creo que vaya a haber demasiados cambios. Es el fin de una era, el comienzo de otra, donde depende cómo vos estés preparado para avanzar en esa era, con espiritualidad, con fe, con esperanza, vas a poder ir avanzando cada vez más. Empezamos un cambio de etapa, las cosas no son tan importantes, las cosas que hoy nos parecen por ahí muy importantes, nos vamos dando cuenta desde otro lugar que dejan de ser tan importantes y realmente volvemos al valor de las pequeñas cosas, volvemos al valor de el estar bien en casa, que cada día perdido en casa y con nuestros seres queridos es un día que no se recupera, que podemos empezar aquí y ahora a estar bien en nuestro trabajo, a ponernos una sonrisa en la boca, a tratar de regalar por lo menos esperanza, iluminación, fe. La catástrofe que se espera no va a suceder. Y si sucede, mirá qué negativa que puedo llegar a ser, ¿no? Si sucede, ¿qué podés hacer para evitarla? Rezar. Y bueno, recemos para evitar las catástrofes que no van a venir. Es cierto que hay unas tremendas explosiones solares, es cierto que las comunicaciones se caen, dígamelo a mí, que me acabo de pasar 10 minutos tratando de conectarme vía internet, imposible. Por teléfono también se me hizo imposible, hasta que al final, y bueno, después de mucha oración y mucha serenidad, logré estar aquí con ustedes. En apariencia no iba a poder, salvo por señales de humo. Y realmente es cierto que hay problemas con las antenas, hay problemas con las comunicaciones, hay problemas con los resultados, algunos resultados médicos que salen alterados porque las máquinas son sensibles. ¡Ay! Claro que sí, hay todo un cambio, pero es un cambio esperable, previsible, y que lo que podemos hacer es mantenernos en serenidad absoluta, en paz con nosotros mismos. Y hoy vino el ángel del coraje, y si te estás hablando de la serenidad, es que para tener que tener coraje, tener que tener la cabeza serena, pues yo tengo coraje a lo loco, termino haciendo cosas que no tengo que hacer, diciendo cosas que no tengo que decir, hiriendo gente que no tengo que herir. Entonces el coraje de la mano de la serenidad, el ángel del coraje me impulsa por el camino recto, me impulsa por lo que tengo que hacer, me impulsa por lo que es mejor para quienes están a mi alrededor. El coraje de saber tomar decisiones, el coraje de decir, bueno, esto es, el agua me llega a la cintura, ¿Vuelvo para atrás o avanzo? ¿Estoy haciendo lo correcto? Entonces, este tiempo más que nunca le tenés que pedir ayuda a tus ángeles. Este tiempo más que nunca tenés que tener en la mano o a la mano los libros que te hagan sentir positivo y sanador. Por ejemplo, ahora, para las fiestas, podés ayudar a muchísima más gente regalándole, por ejemplo, luz de ángeles que tienen los ángeles, que podés empezar un nuevo camino. Yo recibo a través de la página y a través de Facebook palabras muy, muy hermosas de gente que me escribe diciendo lo que provocó el libro en su vida, ¿no? Podría escribir otro libro de las experiencias de la gente. Bueno, darte el permiso de invocar a los ángeles con los nombres. La gente tiene mucho problema y eso traba mucho la conexión con los ángeles. Pero ¿cómo se llama mi ángel? Tu ángel se llama, como dije recién, el ángel del coraje, el ángel de la verdad, el ángel de la serenidad. Él sabe que le estás pidiendo ayuda, el ángel de la guarda, que no importa el nombre que le pongas, no importa qué nombre figura para ese día, lo importante es que tú, único e irrepetible, ángel de la guarda, que no lo podés expulsar de tu vida porque no tenés la capacidad de hacerlo, ni que hagas las peores cosas. Él está allí pegado a vos desde que sos concebido hasta el momento de tu muerte, y tratando de mostrarte el verdadero camino. Entonces, pedile a tu ángel de la guarda, pedile al ángel de la paz, al ángel de la serenidad. Como digo siempre, para las fiestas, regalá, si pones la mesa, un angelito. Escribí en una tarjetita el nombre de un ángel y la condición o para qué te sirve, o un mensaje de los ángeles, o una bendición. Empecemos a regalar lo que nos gustaría que nos regalaran a nosotros. Si nos gustaría que nos den amor, demos amor. Si nos gustaría que nos den paz, demos paz. No esperes que el otro te lo dé, te lo regale o te lo brinde. Tómalo vos. Y el ángel del coraje hace eso, tener el coraje de hablar de las cosas que por ahí creemos que no podemos hacer. Por ahí creemos que rezar es perder el tiempo, por ahí creemos que mandarle un mensaje a alguien que está en el mal camino es tirarle margarita a los chanchos, como se suele decir. No es así. Nada cae en saco roto, nada se desperdicia. Todo tiene otra visión. Hay otra dimensión donde ven las cosas que hacemos. Hay otra dimensión, que es la dimensión del cielo en la tierra, donde Dios dice, esta persona tiene buenas intenciones, va a llegar. Seguramente que mandarle una bendición a alguien es mucho más sanador que mandarle una maldición. Porque también todo vuelve. Cada cosa, cada pensamiento negativo que pongas en funcionamiento tiene uno de respuesta. Uno o varios. Ya hemos leído muchísima literatura, ya está casi todo dicho. No creo que haya mucho nuevo por decir o por descubrir. En el día a día ya está todo dicho, desde la Biblia, que fue el primer libro para los cristianos, para los judíos también, donde está lo que las palabras simples y sencillas. Jesús nos enseñaba con parábolas, y ahora se usa mucho el cuento, con reflexión, para que la gente entienda o para que comprenda o para que se aferre. Nuestros chicos aprenden mucho más cuando les contamos algo que cuando lo obligamos a que se lo lea. La gente presta más atención. Entonces el ángel del coraje viene hoy a nosotros para decirnos, vamos, coraje para dar cada paso, coraje para mantenernos en el camino correcto, coraje para no salir corriendo ante tantas dificultades que se nos presentan. Yo lo digo porque me viene pasando, yo con las comunicaciones, miren que a mí me gusta mucho la tecnología, trato de estar siempre empapada, aprender, me gusta, soy autodidacta en eso, trabajo mucho y me mantengo hace mucho tiempo con ese tema. Y sin embargo, últimamente realmente me doy cuenta que son paredes que van bajando, que decís, bueno, basta, ya no puedo, pido ayuda. Y yo tengo el coraje de decírselos, por ejemplo, lo que me costó hoy salir por radio. Yo a la radio llamo hace 10 años, bueno, que cambiamos de lugar, no sé cuánto, ahora 3, 4 años, no me acuerdo. Pero hace 3, 4 años que llamo al mismo número, y llamaba ese número y me daba con otro lugar. Y pues si estoy marcando mal, no, si lo tengo automático, tanto en el teléfono como en el Skype. ¿Por qué? Y porque hay problemas. Entonces, ¿qué dije en ese momento? Cuando miré, dije, bueno, ya no salgo. ¿Por qué si yo tengo un mensaje que dar? Si hay gente que está esperando el mensajito de los ángeles. Sí salgo y me puse y logré llegar a donde estoy en este momento. Tuve el coraje de ponerme a discutir con la situación real. Entonces ese coraje de seguir adelante te parecerá una pavada, pero a veces cuesta muchísimo más trabajo que cosas más graves que no dependen de uno. Lo que depende de uno es la voluntad, es el coraje, es la fortaleza. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes que tengo muchísimos para dar. Nos vamos como siempre primero para Barcelona, que allí nos están escuchando Lucio, Lorena y Sixto. Y va para ellos el ángel de la verdad. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Ese es tu momento. Aprovechalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Para Flavia de Campana, el ángel de la alegría, que sé que en estos momentos les hace falta. Aquí estoy, seré tu escudo, puedes hacer frente a esta batalla. Saldrás gloriosa porque estoy contigo. Para Lucy de Pilar, el ángel de la creatividad. Y aquí estoy, no tengas miedo, avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Para Susana, el ángel del coraje, el del programa del día de hoy, y dice: aquí estoy, no tengas miedo, avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Para Silvia de Devoto, el ángel del perdón, y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Para Nélida de Lomas, el ángel del perdón. Y aquí estoy. Traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena. Se concretará este pedido. Sigue con fe. Todo se logrará. Darío de Villa Tesey, el ángel de los sueños. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores. Vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre. Estoy contigo. Agustina, también de Villa Tesey, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. No tengas miedo. Avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Rosa de Almirante Brown, el ángel de la prosperidad. Y aquí estoy, permíteme acompañarte, juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Diana de Lomas del Mirador, el arcángel Jofiel. Y aquí estoy, cada cosa está en su lugar, no tengas miedo, obremos juntos el milagro. Dios está en ti. Ana María de Escalada, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. No permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques. Afirma tu fe. Reza con alegría y así recibirás. Mariela de Saavedra, el ángel de la fe. Y él te dice: aquí estoy, es claro el camino, no dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debas estar. Adriana de Martínez, el ángel de la guarda. Y aquí estoy, te anuncio el éxito y el triunfo. Vienen de la mano de tu fuerza, de tu coraje. Permanece firme y voluntarioso. Romina de Belgrano, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. Refuerza tu fe. Acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo. Camina segura. El puente es firme y yo te sostengo. Cristian de Belgrano, el ángel del coraje, el del programa de hoy. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores. Vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre. Estoy contigo. Cristian, perdón, Erika del Parque de los Patricios, el ángel de la confianza. Y aquí estoy. Lo que pediste en oración viene en camino, sigue. No te detengas, lo estás logrando. María Rosa de Aedo y su familia, el ángel de la prosperidad. Y aquí estoy, soy tu antorcha, te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza, voy contigo. Y para Susana, de Vicente López, creo que es Susana, el ángel del perdón. Y aquí estoy, cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Para Rafael, el arcángel Jofiel. Y aquí estoy. No dudes. La duda es falta de fe. Vine para asistirte. Ya no estás solo. Juntos lograremos vencer lo que te inquieta. Para Juan Martín, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Y para Hernán, el arcángel Gabriel, y aquí estoy, no postergues más tus decisiones. Es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Bueno, y para todos los que no pudieron recibir un mensaje y un ángel, porque no entraron, el ángel de los sueños. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Bueno, nos vamos a encontrar el jueves aquí nuevamente, un día antes del fin del calendario maya. Voy a buscar material para charlar un poquito sobre eso, aparte de trabajar como siempre con nuestros amados ángeles. Les mando un beso enorme. Espero que tengan un muy buen día lleno del ángel del coraje, para tomar lindas, buenas y sanas decisiones para que tengas una muy, pero muy buena vida. Chao. Hasta el jueves. Muy buena vida. Chao. Salud crecerá y cualquiera podrá.